Oye, chicos, voy a prestar la lata, weón, para hacer un taco acá en la esquina. ¿Qué color? Negro nomás, weón, pasa. A ver, no me queda negro. Ah, qué weón, préstalo acá. Oye, chau, chau, weón, si no lo pago. Oye, no lo gastillo todo, weón. Ah, sí, un poquito, weón, no sé, cagado. Oye, loco, déjame, que tengo que hacer un taco. Oye, loco, déjame, weón. Ya, sí, ahí está, weón, ya vamos, vamos, vamos. ¿Y si tío soy cabrón? Jeroglífica, mágica esencia, presencia de C-A-I-N viene casi automática de mi existencia, cosa de comunicación, expresión, deliberación de mi condición, de maestro de la evolución. Liricólica, alcohólica, melancólica, de la escuela atómica, prehistórica. Mi corazón late fuerte al momento que divisa una obra artística que armoniza y utiliza como premisa el fluir de los sentidos solo por naturaleza. Expresa lo propio de la rareza de la raza que te amenaza con llenar de vida la extensa capa de la corteza de la madre tierra. Entre tanta bulla y guerra y gente pateando la perra, nacen los compases de mi romance en la batalla. De la perra, la puta, la gata de lata, con que se raya esta muralla. Camino y paredes no están vírgenes, el precio son los hechos, y como lo ves no se hace estrecho. Demente, Santiago bombardeado en todos lados, no resisto verde blanco, puro santo. Muros hablando, y manos sucias, pantalones mancho, y hecho está, aquí no hay maldad. Signos, letras, ritmo, mierda, humanidad, gloria me da, contigo, juguetes, niños, ido. Con pasaporte y no hay ninguna puerta a la manchita. Sin sentido, no encuentro motivos, al daño sin arte, contarte nocivo. Yo sigo, trueque, micro, plumones, quiero y necesito. Tita que atontan y la hago corta en un momento, limpio y seco. Corre el tiempo, te contempló. Viste infiernos que no se borran, no señor. No se borran, no señor. No se borran, no señor. No, no, no, no, no se borran, no señor. Vigila, carga, marca, raya. La muralla, agita la lata, se tapa. Cambia la válvula. Vigila, carga, marca, raya. La muralla, agita la lata, se tapa. Cambia la válvula. Vigila, carga, marca, raya. La muralla, agita la lata, se tapa. Cambia la válvula. Vigila, carga, marca, raya. La muralla, agita la lata, se tapa. Cambia la válvula. Recién tu cuerpo y tu mente se dio cuenta de lo que pasó. Oh, recibió, oh, un choque inteligible, algo inentendible. Aunque para nosotros es algo increíble. Es lo que ha llegado con su fe, anunciándose en los muros S-L-I-D-E. Con letras infalibles, impresibles, que si tratas de borrar son indelebles. Tienen interestelar, estilo libre, traído desde Marte. Con mi pintura esmalte, podría reventarte de tanto fundamentarte. Inflarte con un flop que se enredó alrededor de mi estilo salvaje, que causó un shock. Son mis medallas de honores, que son las mejores. Son de tinta, chorreo de si se pinta. Esta es la quinta dimensión de nuestra creación. Pinta, esta es la quinta dimensión de nuestra creación. Pinta, esta es la quinta dimensión de nuestra creación. Vigila, carga, marca, raya, la muralla agita, la lata se tapa. Cambia la válvula.